Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Podcast. Hoy es 11 de mayo del año 2006. Estamos transmitiendo en directo vía plancha. ¿Qué día es hoy? 11 de mayo. ¿El último de cuándo fue? 17 de abril. Ok, bueno, tomamos un descansito. Tuvimos un descansito de un mes. Pero bueno, como hablábamos también que el podcast especial de Final Fantasy fueron 3 horas y media casi, o sea que eran 3 episodios. Nos tomamos media semana en realidad. Media semanita. Merecido. Quedamos muy, muy limados después. Como decíamos recién, tu vida cambió. Totalmente. No, ya estoy alejado de la computación. Como te decía, estamos transmitiendo desde Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Este es el episodio número 16.